¿Qué tal, Maximiliano? Saludos para vos y para todo el equipo. Muchas gracias, Julio. Bueno, supongo que deben estar un poco más aliviados ahora con esta, con este dictamen de la justicia, que dijo que en su fallo la, lo que había sucedido de parte de Hernán Lombardi fue ilegal, ilegítimo e irrazonable, dijo la, la Cámara 5 de Trabajo. Contanos un poco en qué, a qué se refiere con todos estos adjetivos que le pone a Lombardi. Sí, en realidad es el mismo fallo que había emitido en octubre del año pasado la, el juzgado número 22 de trabajo, que está a cargo del doctor Tatarsky. En realidad, el planteo que hicimos nosotros como trabajadores, más allá de lo que denunciamos como persecución ideológica, como persecución política y como un serio intento de vaciamiento de un espacio del Estado, lo que nosotros señalamos en términos administrativos es que Telam es una sociedad del Estado, como tal es una empresa, y que lo, la ley laboral establece que para despedir a más del 15% de la planta hace falta primero un paso que es el concurso preventivo de crisis. Ese es el que ahora convocan todas las empresas para pagar indemnizaciones reducidas, o que hemos, te estamos viendo tanto con muchas empresas que sí están en crisis. Bueno, lo que hicieron los funcionarios de Telam es despedir al 42% de la planta en un solo acto. Esa bestialidad solo podía haber sido contemplada en términos administrativos si antes hubiera habido un concurso preventivo de crisis ante el Ministerio de Trabajo, donde el Ministerio de Trabajo, que en ese entonces todavía existía, valide el proceso y admita que la empresa estaba en crisis. Eso no lo podía hacer Telam, porque Telam como tal tiene un presupuesto anual dentro del presupuesto general de la Nación. Claro. Y entonces, si el si un juez pidiera los balances, lo que vería es que todos los años, a principios de año, ingresa la partida que le garantiza el normal funcionamiento hasta diciembre. Con lo cual no lo cumplieron. Al no cumplirlo, los despidos son nulos. Sí. Y eso fue lo que entendió el juez Tatarsky en octubre. Lo que pasó después fue que hubo una serie de planteos de la empresa que fue desde las apelaciones que cualquiera tiene derecho a hacer contra el fallo hasta presiones totalmente explícitas y obscenas contra cada uno de los jueces. Para poner un ejemplo, estos mismos jueces, los de la Sala 5, que son los que dejaron firme la sentencia del juzgado 22, primero lo habían hecho con los primeros casos que le habían llegado, que fueron 5 casos que le llegaron en noviembre pasado, e inmediatamente que dejaron firme 5 casos de los 350, primero lo que hizo el gobierno fue denunciarlos ante el... recusarlos. Cuando no pudo recusarlos de la causa, intentó llevarlos a juicio político. Hubo una sesión del Consejo de la Magistratura en la que se trató la destitución de los jueces de esta sala, a pedido del gobierno. Y después hizo todas las maniobras de presión y de dilación posibles, admitidas incluso en algún punto extraoficialmente por varios integrantes de la Cámara Nacional del Trabajo, para que este, para que esto fuera hacia atrás. Digo, y acá hubo solo 2 cosas que permitieron que se llegue a la justicia en este punto. Por un lado es la claridad de la ilegalidad del fallo, de la ilegalidad de los despidos. Claro. No hay manera de que en ningún lugar de toda la, la normativa y de la ley vigente el gobierno tuviera un resquicio para defender el despido del 42% de la planta de una empresa del Estado sin haber hecho un concurso preventivo de crisis, sin haber tomado medidas anteriores. Y además de eso, está toda la cuestión de fondo que tiene que ver con la persecución ideológica, la persecución política, todo lo que tiene que ver también con el intento de cerrar, apagar o ajustar al máximo posible al sistema de medios públicos. Totalmente. Julio, de los 357 despedidos que se vivieron allá por el 2017 en este 42%, ¿no?, que decidió achicar en ese momento Lombardi, ¿cuántos han recuperado ya a través de la justicia su puesto de trabajo en Telam? Hay una gran variedad de situaciones, digo, porque pasó un año de lucha, un año de lucha nunca es gratuito. Sostuvimos una toma durante una ocupación, durante, no fue toma porque no había nadie, las autoridades de Telam dos días antes de que llegaran los telegramas, ya habían pasado a la clandestinidad, se habían retirado a sus hogares y no volvieron a aparecer hasta 5 meses después, cuando armaron una oficina en Tecnópolis y trabajan desde Tecnópolis ahora. Claro, sí. Pero, sí. Digo, nosotros tuvimos un conflicto largo. Ayer se cumplió un año, anteayer se cumplió un año, para ser justo. Hubo que sostener una ocupación 4 meses, hubo mucha movilización en la calle, y además fue un año donde los primeros meses hubo mucha incertidumbre. Entonces hay algún grupo de compañeros que eligió buscar otro horizonte laboral, claro. Hay otro grupo de compañeros que encaró la medida judicial por cuenta propia en lugar de manera colectiva, y le fue con suerte dispar, eso dependía de en qué juez cayera, con qué planteo cayera la defensa del compañero, digo, pero en realidad si uno hace un balance... De los 350 al día de hoy, con fallo firme, debe haber unos 170 compañeros adentro y hay otros 80 que están esperando todavía con sus cautelares en las salas 1, 3, 4 y 8 de la Cámara Nacional del Trabajo, que son cuatro carpetas con varios expedientes cada una, que deberían volver a la sala 5, que es su sala natural y su sala de origen, para que desde allí también se les dé el mismo trato que se le dio a los que fuimos reincorporados el día martes, puedan ellos también estar con nosotros. Claro, Julio, entonces ustedes lo que esperan es que esta resolución de la sala 5 de la Cámara del Trabajo siente un precedente para aquellos que están en otras salas con archivos separados. Claramente, digo, a ver, ahí pasa algo. Todos los expedientes estaban en la sala 5. Uh-huh. Dentro de la serie de irregularidades que el gobierno impulsó, hubo una donde, cuando ya agotada toda la vía legal, toda la vía de normativa existente, y no pudo sacar a los jueces, fue el abogado puesto por el gobierno para el caso Telam, que es Juan José Talaijo, que es un abogado del grupo Socma, y le pidió a la Cámara Nacional del Trabajo que se vuelvan a sortear los expedientes. Y acá me quiero detener, porque hasta ese momento Telam había tramitado toda la causa con la Sala 5, y de repente, cuando solo faltaba la sentencia, dijo, y ahora quiero que se vuelva a sortear. Claro. Y eso que no existe, que nunca pasó, sucedió por presión del gobierno. Y todos los expedientes que estaban ahí, donde había un antecedente y debían habernos fallado a favor, terminaron yendo a parar a una media docena de salas que, a partir de nuestra movilización, a partir de acampar por más de un mes en la puerta de la Cámara Nacional del Trabajo, ahí en la Valle del 1500, hizo que muchos de los jueces entendieran que esas causas tenían que volver a sus jueces de origen, que era la Sala 5. En la sala 5, cuando recibió los primeros 5 expedientes, que éramos 68 compañeros, falló a favor nuestro, que es lo que pasó esta semana, y ahora hay otras 4 salas que todavía no han devuelto esos expedientes a la sala 5, y entonces nosotros sostenemos el acampe y sostenemos la lucha y entendemos que acá todavía no se terminó nada, porque hasta que esos expedientes no vuelvan a su sala de origen, todavía corre el riesgo de que cualquiera de esas salas decida fallar en sentido contrario. Julio, y bueno, hemos visto cómo, aparte de los despidos, se ha desmantelado seriamente todas las instalaciones de Telam. En el caso de que vuelvan a reincorporar más trabajadores, ¿a dónde irían a parar esos trabajadores y con qué piensan que se van a encontrar en oficinas o en los lugares de sus habituales puestos de trabajo? Después del conflicto, el Estado, el gobierno, los funcionarios de Telam se han puesto un tanto desorientados respecto al destino de la agencia. Por un lado, porque lo primero lo que atinaron fue hacer una redacción paralela en Tecnópolis, que claramente es muy chica, que claramente no tiene los recursos necesarios para funcionar como corresponde, y que además no hay manera de que una agencia de noticias tenga su sede central en Villa Martelli, cuando todos sabemos que la mayoría de las cosas que están para cubrir están en la Casa Rosada, en el Ministerio de Economía o en el área del microcentro porteño. Claro. Y por el otro lado, hay también una decisión de esta gestión, la encabezada por Rodolfo Pousá, Carpena y Capalvo, que es desmantelar la redacción periodística de Belgrano, del edificio de la Avenida Belgrano, y volver con todos hacia el edificio de la calle Bolívar. En el edificio de la calle Bolívar se comenzó un proceso de refacción, pero todavía lo único que han logrado mudar es una de las 8 secciones que deberían estar. Con lo cual hay una sección que es policiales funcionando en el edificio de la calle Bolívar, hay una redacción que es la de los jefes y los que han decidido romper la huelga y los carneros, que está en Villa Martelli y en Tecnópolis, y los trabajadores despedidos y aquellos trabajadores no despedidos que entendieron la injusticia y decidieron bancar el paro, estamos todos en la redacción de siempre, que es la Avenida Belgrano, donde se concentran la mayoría de los periodistas. Perfecto, y están haciendo también protestas diarias, ¿no? ¿Hasta cuándo las van a mantener? Vamos a sostener el acampe frente a la Cámara Nacional del Trabajo, ahí en la Valle del 1500, durante todas las mañanas, hasta que el último de los expedientes sea resuelto. Perfecto, Julio, te agradecemos mucho por esta comunicación y bueno, nos pone muy contento que empiecen a reincorporar a los trabajadores, estamos en contacto, dale. Muchas gracias. Un abrazo.